Passen en aquests moments 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 3 de febrer de 2010. Comencem en aquests moments Línies Obertes. Des d'ara mateix i fins que siguin les 9 del matí, t'acompanyem a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada, a Línies Obertes. Un programa en el que els dimecres més que mai tenim línies obertes perquè puguis participar, puguis dir la teva. I és que tenim un programa avui molt i molt participatiu, Per començar, comentarem algunes notícies curioses, algunes notícies que, com a mínim, ens faran somriure aquestes hores del matí, que ja és molt. Després, connectarem amb el RAC, connectarem amb el Transmet i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. A partir de les 7:25, aproximadament, el Carlos Blasco ens portarà la secció del cor. No us avanço res, però avui tenim sorpreseta. Després, a partir de 7:45, la tertúlia. El Carlos Blasco i el José Ramón Mier tractaran diversos temes, temes d'actualitat, i és un bon moment, per exemple, perquè vosaltres pugueu participar i pugueu dir la vostra. Al 93 468 55 55. A la segona hora de Línies Obertes, després de l'informatiu, continuarem amb la segona part de la tertúlia. I cap a 9:15, aproximadament, entrevistarem a una persona de l'associació contra la llei de l'impost de successions, contra l'impost de successions. Ens explicarà una mica com estan aquests moments, què implica la reforma que es va aprovar i què queda encara per fer pel que fa a l'impost de successions a Catalunya. Tot això fins a les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a Línies Obertes. T'he dit el telèfon, al 93 468 55 55. Però també pots participar i pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic liniesobertes@idicom.net. I també tens una altra manera, que és anar al nostre Facebook i deixar-nos algun missatge al mur, que això ens fa molta il·lusió. www.facebook.com/líniesobertes. Cal dir que no cal que siguis membre de la xarxa per poder-hi entrar i poder-hi veure el que hi ha, És un Facebook completament obert, on pots veure tot el que anem penjant, els programes que hem emès, que els pots descarregar en MP3, pots veure fotos, és a dir, que no t'ho pots perdre. I tampoc no et pots perdre fins a les 9 del matí aquí a RKB, a Línies Obertes. Salutacions del teu amic David Morales. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Thank you.

Doncs sí. Diu que la carn de porc sempre ha tingut mala premsa, en el sentit que engreixa, que fa mal, però segons la presidenta Kirchner, la ingesta de porc millora l'activitat sexual. Diu que no és una dada menor, que a més considera que és molt més gratificant menjar-se un garrí a la brasa que prendre Viagra. Déu-n'hi-do. Quines coses que s'han de sentir en aquesta vida, eh? L'apologia del porc s'ha conegut quan als balnearis argentins s'estén la febre del sextasis, una combinació de cocaïna, Viagra i èxtasi. I en moments en què inspectors de la duana van segrestar 398.000 pastilles de Viagra i Cialis, un altre fàrmac que es prescriu pel tractament de la disfunció erèctil. Es podia pensar que Cristina Kirchner va exaltar el sabor i el poder del porcí, en aquest cas afrodisíac, com una manera d'aturar l'augment del preu del bestiar boví, que ha arribat al seu valor més alt dels últims 20 anys. És a dir, que darrere de tot sempre hi ha una motivació política, fins i tot de dir que el porc és afrodisíac. Curioses les coses que passen en el món i que ens arriben fins a línies obertes en aquest dimecres. I ara, una miqueta de música, oi? Què tal un tema de Ingrid, TFT? Després d'Ingrid, connectarem amb el Transmet perquè ens informin com se circula, com circulen, millor dit, els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tu m'as promis.

una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Club Extreme FM. FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme Dream FM. FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Logré aprender que no es la edad lo que mata al tiempo, son las penas del corazón cuando este duele. Escondida en esta canción pondré fin a este dolor, la verdad me hará libre. Reconocer que no supe perder, aunque ahora sé que no fui yo quien lo dejó. Todo por nada, por nada. Volveré con fuerza a retomar el duelo. Volveré con ganas a empezar de nuevo. Esta piel probará nueva miel y sabré bien que ya no existes. Volveré, renaceré de aquel sufrimiento. Te olvidé. Tu mentira ya se acabó, esa idiota ya no soy yo. Como un extraño que solo hizo daño y dejó morir mi corazón, te digo adiós. Voy a ser libre, libre, libre. Volveré con fuerza a retomar el vuelo. Volveré con ganas a empezar. Sabré bien que ya no existes. Volveré, renaceré de aquel sufrimiento. Te olvidé, te amé con fe, sufrí y lo siento. Me fui de aquí, negué mis sentimientos. Si cada historia siempre tiene su final y está de terminar, ya te olvidé. Volveré con fuerza a retomar el vuelo. Volveré con ganas a empezar de nuevo. Esta piel probará nueva miel y sabré bien que ya no existe. Logré aprender que en dos minutitos llegaremos al punto horario de las 7:30 de la mañana. Damos la bienvenida a los estudios a Carlos Blasco. Muy buenos días. Buenos días a todos. Y hoy nos traes sorpresa. Bueno, tengo sorpresa. Tienes sorpresa, bueno, cuéntame. Muy sorpresa, no es que lo anunciamos la semana pasada. Bueno. Pero bueno. Pues bueno, empiezo el día con la noticia Eurovisiva, ¿no? Como siempre hacemos, empezando. Este es el año de las descalificaciones. ¿Sí? Este es el año de las descalificaciones. El Pezón Rojo, Kiko y Rafa, Rosé Avalón, Sonia Monroy, descalificados de la preselección de 2010 por incumplir ciertas normas. Uh-huh. Así que parece que, lejos de un armisticio, Carmele Marchante reclutará a estos mercenarios. En el contrafestival. Para el contrafestival famoso. Bueno, volvemos a decir lo mismo desde aquí, ¿no? Si incumplen las bases, que no nos hubieran dejado entrar a votación. Exacto. Ya lo dijimos con Carmele, y bueno, para que no sea solo con Carmele, para todos igual, aunque sean menos conocidos, aunque bueno, gente como Sonia Monroy no es alguien desconocido precisamente. Pero bueno, pues eso, que tarde y mal, Radio Televisión Española les descalifica ahora a 2 días, 4 horas que quedan para terminar las votaciones. Y pues nos parece muy mal, pero bueno. Y tenemos hoy con nosotros a una chica que seguro que todos nuestros oyentes conocen, llamada Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de Operación Triunfo 2, y que ahora mismo está bailando entre el número 10 y 11 del top 10 para entrar a la selección. La sigue muy por delante, un poquito por delante, El Gato, un hombre llamado El Gato que yo tampoco conocía su existencia, con 147.000 votos, y ella tiene 135.000. Está ahí, y pues nada, pues a ver si podemos hablar con ella. Muy buenos días, Ainhoa. Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bueno, como bien dijo tu compañero, un poco entre la espada y la pared. Pero bueno, esperando en que la gente pues vote un poquito más, haga el último esfuerzo y pueda llegar a ese top 10. Y que vote con un poquito más de sentido. Bueno, eso tú no, tú a lo mejor no lo tienes que decir. Claro, ya está. Pero nosotros sí que lo podemos decir. Nosotros sí que podemos decirlo. ¿Qué te parece, Ainhoa, tanta descalificación este año? Bueno, yo, a ver, por mi parte, en el sentido de que puedo entrar en el top 10, bueno, que ya he estado, porque, a ver, yo es que llevo los días, creo que hasta el día 14, he estado todo el rato entre el 7, 8, 9 y 10, subiendo, bajando, subiendo, y de repente entró El Gato y a mí se me fue el gato por la puerta. El gato este que ha aparecido de la nada, porque no estaba de los primeros, sí. Ni... Pero bueno... A eso mismo referí yo, que yo creo que al final todo el tema de la descalificación, comenzando por la de Chumbo Bayo y la de Carmele, lo que nos ha hecho a los demás concursantes es padecer el que otros, entre comillas, frikis, sí, pues entren y que nos muevan a todos de las posiciones, ¿no? Creo que ha sido un año y que está siendo muy reñido. Ya, primero, por el tema de que están todos, o la mayoría de gente, apoyados por cadenas o radios nacionales, ¿vale? Y segundo, porque claro, como yo lo llamo, ¿no?, la rebelión de los frikis nos está a todos haciendo estar ahí luchando y al pie del cañón todo el rato. Es que, como dices tú, lo que ha debido de pasar es que la gente se ha rebelado y al eliminar a Carmele y a Chimo Bayo, pues han cogido a este señor, el gato famoso, sí, y han dicho, bueno, pues este, a ver si este sigue. Y sí, ha subido y está ahora mismo en el 10. Yo espero que Ainhoa suba a este top 10 y llegue a la gala, porque es una canción, bueno, que estamos escuchando por la ahí de fondo. Estamos oyendo de fondo, primero, sí. La hemos escuchado entera también. Nos gusta mucho y bueno, Ainhoa, otra vez a las puertas de Eurovisión. Ya no es la primera. Aquello que pasó en su día, ¿no?, que te quedaste ahí. Todavía tienes la espinita clavada, ¿no? Sí, bueno, ya son 7 años y algo los que me separan de aquel momento en el que tuve pues Eurovisión casi en la palma de la mano, ¿no? Pero bueno, tenía problemas vocales, tenía que operarme y sobre todo también que los temas no acababan de gustarme y no me sentía cómoda con ellos ni, digamos, en posición... Bueno, en la salud tampoco me acompañaba, es decir, ¿no? Llevaba ya 6 meses estirando la salud vocal y ya no daba más de sí. Así que, bueno, fue la elegida. Y yo, bueno, pues llevo estos años esperando el momento para que, bueno, me dieran una canción y considerara que fuera, pues, ese momento, ¿no? Creo que ha llegado, pero bueno, como bien decíamos antes, es un momento muy complicado para todos. Pero bueno, yo creo que todavía se puede llegar a conseguir. Y, por supuesto, la gente me llama ayer a la noche y tarde me llamaba la gente, ay, no, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que vas a entrar? Va. Y yo la verdad es que confío en que todavía se haga justicia porque... se rumorea que hay otra gente también, pues, candidatos, tanto en el puesto 10 como fuera, que están haciendo, pues, digamos, están incumpliendo las normas, ¿eh? ¿Sí? No sé de qué razones, pero si entras al foro, puedes oír, enterarte de todo, vamos, el primero. Es algo increíble. La gente sabe de todo y está puesta al día en todo. No, no, desde luego me consta que los fans eurovisivos saben muchas de las noticias antes que los mismos artistas, sí, que se presentan a Eurovisión. Es algo increíble. Es algo increíble. Pero bueno, independientemente del tema Top Ten, el tema Eurovisión, que bueno, no sabemos todavía qué pasará, faltan, como decíamos, 2 días, 4 horas, 20 minutos, me parece. Bueno, sacas disco, ¿no? Sacas trabajo nuevo. Bueno, yo el disco y realmente... Bueno. Ya lo saqué hace en abril del 2009. Uh-huh. Lo que ocurre es que, por suerte, o por desgracia, no sé cómo decirlo, la gente se está un poco enterando ahora. Es decir, yo no tengo discográfica, ni tengo distribuidora, ni tengo, digamos, el apoyo, pues eso, de una gran compañía, ¿no?, que apoya mi trabajo. Entonces, yo saqué el disco Imperfecta, que es como se llama, ¿sí?, hace 2 años ya pasados, por internet lo regalé. Uh-huh. Y bueno, pues tuve una promoción, digamos, mediática pequeña, que es la que yo no puedo conseguir en ese sentido, trabajando sola, por supuesto, uh-huh, y conseguimos unos 50 y algo mil descargas por internet. Y a raíz de, para mí, esa escandalosa cifra, diría yo, pues consideramos sacarlo a nivel físico. Uh-huh. Y entonces, en abril del 2009 salió y únicamente está en las tiendas de Fnac. Y desde entonces yo trabajo con él, es decir, llevo casi medio año pasado con este disco en la calle ya trabajando, pero, como bien comentaba antes, pues no tengo ese apoyo, ¿no?, mediático grande para que todo el mundo se entere. Entonces, quizá Eurovisión me está ayudando a que todavía, pues, mi trabajo, pues, salga un poco más a nivel público, por decirlo así. ¿Qué tal se vive sin discográfica? Bueno, es bien y mal. Yo, desde luego, es la opción que he tomado, ¿no? La he tomado porque he tenido, digamos, malas experiencias con mi anterior discográfica y con mis anteriores managers. Y bueno, actualmente hago lo que quiero, como quiero, donde quiero, y trabajo más que antes, la verdad. Solo que también el trabajo, pues, es mucho más costoso, porque, bueno, he tenido que montar una pequeña agencia de prensa, nada, varias personas, y yo. Entonces, claro, yo tengo que hacer un trabajo, no voy a hacer doble, sino quíntuple, para conseguir algo más. Pero sí que es verdad que es como todo, ¿no? Sarna con gusto no pica. y al final, bueno, pues, trabajo más, como decía, y lo hago, pues, a mi gusto personal, digamos. Pues nada, Ainhoa, encantados de haberte tenido aquí con nosotros. Te deseamos mucha, mucha, mucha suerte para que entres en este Top Ten, porque, bueno, yo soy muy, muy pro Ainhoa en este sentido. Y además la canción nos gusta mucho, nos gusta bastante. Y nada, esperamos que eso, que dentro de 2 días podamos aquí dar la noticia de los 10 candidatos que están y decir Ainhoa. Y Ainhoa entre y decir Ainhoa entre ellos. Ojalá, chicos. Yo, si me permitís, quiero dar a toda la gente mi página web, que es www.ainhoacantalatiedra.com, desde la cual pueden también optar a votar directamente. Como creo que todo el mundo tiene que saber, es gratuito y cuesta muy poquito. Y oye, a ver si me dan el último empujón para poder entrar dentro de esos Top Ten, como quien dice. Ainhoa, repite la página web. La date repito, www.ainhoacantalatiedra.com. Pues nada, ya lo saben todos nuestros oyentes, a votar. Yo a estoy votar. Ya, aquí tengo el ordenador aquí detrás y estoy... yo, a mí me oyes un poco aquí callado, yo estoy aquí con el ordenador y yo aquí estaba votando ahora también Ainhoa. Así que espero que todos los oyentes también hagan lo mismo. Y Ainhoa, comentarte que muchísimas gracias por estar con nosotros. A que vosotros. Muchísima suerte, de verdad, y que siempre que lo quieras, siempre que lo desees. Nos decías que a veces cuesta obtener el apoyo mediático. Desde aquí nosotros no somos una radio muy grande, pero siempre que lo desees... Tienes los micrófonos de RKB y de este programa de Líneas Abiertas a tu disposición. Gracias, guapos. Buen día. Igualmente, hasta pronto. Con ganas a empezar de nuevo, esta piel probará nueva miel y sabré bien. Y aparte de Ainhoa, el regalito que nos traía hoy Carlos... Vivo sin vivir en mí. Tenemos más cosas, ¿eh? Vivo sin vivir en mí. Uy, tenía unas ganas de contar esto. No es que quisiera cortar a Ainhoa, pero tenía ya ganas de decirlo, porque venía pensándolo toda la mañana. Ay, Belén Esteban y María José Campanario se han encontrado en el AVE para pasarse a Andreita. Y claro, yo lo vi esto y luego vi a María José Campanario pues hablando, pues nada, muy bien, nos dimos dos besos, no es que fuera agradable, pero fue cordial, patatín, patatán, bueno, pues lo que esperábamos todos que dijera, pero claro, ayer se acabó el buen rollo, ya... Ya está. Ya se acabó, yo que esto pensé que era una reconciliación, un sorpresa, sorpresa sentimental entre María José y la princesa de San Blas, y no, ya ha dicho Belén Esteban que esto solo es un lavado de cara, que se ha querido hacer ella... Que aparte ella esperaba que alguien le pidiese perdón, María José Campanario esperaba que alguien le pidiese perdón, porque claro, tantos años ha sido en contraposición la mala, porque si Belén era la buena, pues tenía que haber una mala. Y claro, hiciera lo que hiciera, estaba mal esta chica. Entonces, claro, ella decía que pedía un perdón de la audiencia de... Y claro, pues ella ha dicho que... María José, perdón, Belén ha dicho que ni perdones ni leches, que la audiencia es muy sabia, claro que va a decir Belén. Pero... Y luego ha dicho una frase que me encanta. ¿Alguna frase lapidaria de las de Belén Esteban? Me encanta. Como son todas sus frases. Me encanta porque dice, cuidadito porque yo por mi hija saco los ojos, me los como y los escupo. Creo que esto quedará para Facebook seguro. Seguro. Rotará por todas las ciberpáginas de internet. Y nada, pues se acabó el buen rollo. Y si eso han sido declaraciones en televisión, saldrá en el APM y saldrá en programas varios. Sí. Así que nada, se acabó el buen rollo muy, muy, muy pasajero que teníamos. Y nada, Belén y Campanario vuelven a estar en guerra. Que es lo que necesitamos nosotros. Porque claro, porque si no, ¿qué vamos a comentar? Si se llevan bien, vaya aburrimiento. Claro, a ver. Ay, qué bien, qué buen rollito. Belén y María José han quedado para tomar café. Pues se han ido de compras. No nos gustaría. Que por cierto, el otro día puse la tele, me encontré a Belén Esteban... Y después de la operación, yo creo que está peor incluso. Bueno, va para gustos. María José Campanario dice, porque la han preguntado, dice, bueno, es de lo único que no te han preguntado a ti. María José Campanario dice que la ve muy guapa, pero claro, ¿qué va a decir? Hombre, yo vi que, por ejemplo, la nariz le ha quedado un poco rara. Sí. Como sí. Más alta de un lado que del otro. Sí, pero bueno, ya sabemos que tiene estos problemas de nariz, ¿no? Como sí. Dice ella. Y había que reconstruírsela. Si ella está contenta, oye. Sí, no, cada uno. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, que dice mi abuela. Y vamos a otra grande. Otra grande, en bueno. Hollywood. Sí, bueno, ya sabes que yo la tengo un poco de diarrea. Pero bueno, el otro día comentábamos. Pero bueno, hay que comentarlo, ¿no? Sí, el otro día, además, me acuerdo que comentaba que no es santo de mi devoción, pero vi la película Nine y que el número musical que tiene lo hace especialmente. Uh-huh. Especialmente bien, vamos. Y bueno, pues los críticos de Hollywood coinciden conmigo y la han nominado al Oscar como actriz secundaria por su papel en Nine a Penélope Cruz. Es, creo, la tercera nominación a los Oscars que tiene, si no me equivoco. Sí. Y además, hay unos candidatos de agárrate, no está nominada con cualquiera. Gente bastante famosa. Uh-huh. Bueno, Sandra Bullock, Meryl Streep, etcétera, etcétera. Así que, nada, enhorabuena, Penélope. Y nada, a ver si por lo menos haces un poco de representación española allí en Hollywood. A ver. Penélope Cruz. Y de Penélope Cruz, ¿a quién pasamos? A ver, sorpréndeme, Carlos. Tenía ganas de contar esto también. Es que hoy venía con unas ganas, Hoy viene con el cotilla subido. Sí. ¿Tú sabes lo que es un desfase lilo? No. Un desfase lilo, pues yo esto lo aprendí hace un par de semanas. Explícame. Lo aprendí de unos amigos. Cuando dicen super desfase lilo es super desfase Lindsay Lohan. Ah, vale. Claro, porque a esta chica se le debe ir un poco la pinza de vez en cuando y entonces ahora se está acuñando la frase super desfase lilo. Entonces estar super desfase lilo es pues eso, a lo Lindsay Lohan, fantástica de la muerte y haciendo un poco el loco. Pues como decíamos, Lindsay Lohan, como está perdiendo popularidad, lo que va a hacer es enseñar sus suntuosos pechos en la próxima película que se llama Machete. Vaya, me acabas de dejar petrificado. Aparte saldrá... Los pechos de la Lohan. Saldrá con Jessica Alba, Michelle Rodríguez y Robert De Niro, que tampoco es cualquier cosa, ¿eh? No, vamos. Son actores de talle alto, pero... va a enseñar los pechos, como hemos dicho, porque quiere recuperar la popularidad. Yo pensé que lo normal sería meterse a una escuela de interpretación o algo así, pero sí, no. No. Esto es muchísimo más rápido. Más rápido, más sencillo. A ver, ir a una escuela de interpretación requiere esfuerzo. Y tiempo, y mucho tiempo. Enseñar los pechos no. No. Directamente, un topless y ya está. Uy, nos va a llamar todo interview, que como que no tiene esfuerzo enseñar los pechos. Y terminamos muy, muy rapiditamente con una cantante que está... pegando muy muy fuerte, que se ha comido el mundo en prácticamente dos días. Lady Gaga parece ser que será jurado de Factor X en Estados Unidos. Simon Cowell, que es artífice del programa, quiere meterla ahí, dice que le encanta, que es súper extravagante, que es alguien que tiene un poder mediático muy grande, y ella acudió allí a promocionar Bad Romance, su último single, que bueno, que estamos todos, iba a decir hartos, pero suena un poco mal porque yo estoy encantado cada vez que la ponen en la discoteca, de Bad Romance, y la hemos escuchado todos. Y nada, como dicen declaraciones de Simon, Lady Gaga es maravillosa y realmente me gusta su energía, así que al magnate discográfico le ha dado por fichar a esta chica, que seguro que irá con sus peinados extravagantes, con sus vestidos que no pasarán desapercibidos, con zapatos, collares de otro mundo. Y nada, tendremos a Lady Gaga en Estados Unidos y quién sabe, hombre, mira, has estado rápido. Bueno, menos de lo que querría, pero... Bueno. Pero es nada, pues aquí os dejo con Lady Gaga, que será el juzgado de Factor X estadounidenses. Y nada más, tenemos hoy en el cuore. Perfecto, pues esto es lo que nos trae el corazón esta semana a Líneas Abiertas con Carlos Blasco. Volveré, como decía Ainhoa. Sí, no te vayas muy lejos, sí, que ahora continuamos con la tertulia enseguida. Vale. Nos quedamos de momento con este tema de Lady Gaga aquí en Líneas Abiertas, en la 106.9 de la frecuencia modulada en Radio Canal Barcelona. Y recordarte que en la tertulia puedes participar a través del teléfono 93-468-5555. tell my ass. L'esport, sin concesiones, a RKB. Capitán, ¿qué tal? ¿Tú te lo crees o piensas que es un sueño? Hombre, es una realidad. Es que pensar que cobra seríem molt camisaques, seríem que molt donguin tots, i inverteixo perquè seria pan per hoy i hambre para dentro de un any. Hicimos un buen partido, hicimos tres puntos, cosas que aún tampoco hicimos bien, que mañana serán recordadas del equipo y... Nosaltres hem de defensar els interessos esportius del Barça, juguem aquest dissabte contra el Racing. ¿Qué tal? Saludos. Hola, buenas. ¿Será para ti el partido más importante de momento de tu carrera profesional? El más importante actualmente. La veritat és que no m'ha sorprès, perquè tard o d'hora tenia que arribar un batxe, una decepció. A RKB, l'immediàrit de l'esport sin confessiones. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin confessiones. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport sin concessiones. L'esport sin concessiones a RKB. Que sí, que les voy a cambiar la sintonía, que no se me preocupen, que para la próxima semana les voy a buscar otra, no tan seria. Gracias. Que ya solamente es poner... Espera, José, que todavía no te hemos puesto el micro, ahora ya lo tienes. Ya es la segunda vez que me pasa esto. Es que yo te censuro, es censura previa, ya. Por si acaso. Haces bien censurándole previamente. Bueno, bien. Las 7 y 52 minutos, entramos en tiempo de tertulia. Tenemos aquí a nuestros dos tertulianos, Carlos Blasco. Buenos días de nuevo. José Ramón Mier. Buenos días. Y tenemos muchos temas para comentar. Vamos a comenzar hablando de ecología. Venga. Y es que un estudio europeo revela que los refrigeradores de los supermercados contaminan más que las bolsas de plástico. Tenemos toda una campaña mediática montada en torno a la eliminación de las bolsas de plástico y ahora resulta que los refrigeradores de los supermercados contaminan más. Es una de las cosas que más rabia me da en el mundo, que no me den bolsa de plástico. Porque mira, antes cuando me cobraban en algunos supermercados 5 céntimos por la bolsa, me daba rabia. Pero ahora que no la pueda ni comprar, ya, vamos, no me parece. Además me parece muy mal lo que están haciendo con esto de las bolsas de plástico, pero fatal. Porque se están vendiendo como una campaña ecologista, como qué progres somos, a partir de ahora no vamos a dar bolsas porque contaminan un montón, te vendemos las biodegradables por 1 euro, pero lo que están haciendo es ahorrarse millones y millones de euros en las bolsas de plástico que regalaban y nos lo han vendido como iniciativa progresista, verde y ecológica. Es que además, aparte de pagar por la bolsa de plástico, encima estás haciendo publicidad a la cadena. O sea, pagas por la publicidad que te estás haciendo a ellos. A mí es que, digo, es absurdo. Desde que, vamos, yo, es que ya no la cojo, ya me ves con la compra en los brazos. Sí. Pero además, con lo orgulloso que soy yo, llevo la compra en los brazos, lleve huevos, lleve leche, lleve lo que sea. Desde aquí reivindico el carrito de toda la vida. Que eso es súper práctico con la ruedecita. Claro, pero a mí hay veces que yo voy al supermercado a comprar y no voy a hacer la gran compra de la semana. Voy a comprar una botella de leche y un cartón de huevos. Entonces no voy a llevar un carro entero. O no vas desde casa, por ejemplo. También me pasa mucho. Vengo después de ir a trabajar y pasas por el supermercado un momento aquello cuando faltan 10 minutos para que cierren. Que nos pasa mucho. y claro, no llevas bolsas encima, no llevas un carro, no. A mí las bolsas que me han fascinado siempre son las americanas, las típicas aquellas de papel, las americanas, ¿sabes? Esas marrones de las pelis. Me han fascinado de toda la vida. No, y no veo ningún supermercado que las ofrezca. Pero no tienen asas. Yo esas bolsas no me gustan nada. Ya, pero es como muy de película. Mola. Hasta que se te rompa por debajo. Ya, pero eso también pasa en las películas. También mola. No, pero a mí... bueno, esto de que los refrigeradores contaminan más que las bolsas. Evidentemente, sí, para aquí tenemos algunas alternativas, ¿no? Pero bueno, son necesarios. Hace falta tener la comida fría porque si no... Pero bueno, estamos viendo que emiten... clorofluocarburos de estos bueno, ¿sabes? Bueno, se lo dejamos a un químico gases que lo lea chungos, esto. Lo dejamos en gases chungos. CFC, HCFC, IHFC, digamos, que es malísimo. Que son malísimos para la salud y para el medio ambiente. Que además se representan el 30% de las emisiones de gases invernadero. O sea, primero fueron, os recuerdo, las ventosidades de las vacas, ya era un gran porcentaje. Ahora son los frigoríficos de los supermercados, únicamente de los supermercados, parece ser. A ver qué es lo siguiente, porque si también ya la cosa... A mí, con las campañas de marketing, las campañas de publicidad que se están haciendo desde grandes centros comerciales, desde grandes supermercados, hipermercados, me sorprende, en muchos casos, cómo se utiliza la imagen de vamos a dejar de dar bolsas porque somos ecológicos, vamos a ser más sostenibles. Pero el otro día, por ejemplo, me llegó un catálogo a casa, y voy a decir la marca, de Carrefour. Uy, uy, uy, uy, uy. Sí, sí, no, pero curiosamente dedicaba 5 páginas a página entera de ese catálogo a decir somos los mejores porque ya no damos bolsas, porque eliminamos de este modo los residuos, porque emitimos menos CO2 al medio ambiente, pero utilizaban 5 páginas enteras. Sí, sí, que los, páginas. Que con los catálogos también se contaminan. Claro. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de papel también. Para eso hay que talar bosques. Y bueno, y procesar lo que no contamina poco, el procesado de papel. Pero ¿sabes lo que pasa con esto de los frigoríficos? Que quitar las bolsas es una campaña de marketing muy buena y muy barata. Poner estos frigoríficos nuevos que hay... Mira, pues ya que has dicho la mala, entre comillas, Carrefour, vamos a decir buenas. Hay unos frigoríficos más alternativos que contaminan bastante menos y funcionan con dióxido de carbono o con amoníaco, que es bastante menos perjudicial. Están siendo ya implantados en Suiza y Dinamarca, y multinacionales como Coca-Cola y McDonald's ya los están implantando. Bueno, siempre las multinacionales estas van a la vanguardia de la responsabilidad social corporativa. Les gusta mucho, pues, también lavar su imagen, y bueno, seguro que se preocupan también. Y estos sí que se están gastando el dinero, pues los otros con el dinero que se han ahorrado en dar bolsas, exacto, que se compren unos frigoríficos de estos que contaminan menos, o que nos hagan un súper descuento en la comida. Es que el dinero no se lo han ahorrado, es que encima lo han ganado. No, han ganado en publicidad, y la gente pobre del que haya ido al Carrefour. Yo voy aquí que no dan bolsa, pero ya te digo, a mí lo que me parece es un engorro esto de la bolsa, porque esto es el timo de la estampita. Claro, porque yo no voy con la bolsa del euro permanentemente por la calle. Voy a comprar y si la tengo en casa, que no la he comprado y no la pienso comprar. Que por cierto, la bolsa esa de fécula de patata, o esa bolsa que dan, tiene como una textura hasta extraña. Sí, es no como, estamos acostumbrados. Es como... Yo a mí que me tiene que explicar eso de la fécula de patata, porque yo no me lo acabo de creer. Lo ecológico es feo, ¿verdad? No es que sea feo, es que es raro. Lo ecológico nos resulta feo, porque no estamos acostumbrados. Claro. Siempre es menos... Es que tiene un tacto viscoso, es... No sé, porque no la he comprado ni la pienso comprar. Esto es mi propósito de 2010. Tu gran aportación al 2010. La gran aportación de Carlos... Y la gran aportación del gobierno en estos momentos al mantenimiento de la economía del país y al mantenimiento de las pensiones es la idea de llevar la jubilación a los 67 años. Eso sí, ya se ha matizado. Sí. Ahora se dice hasta los 67 años, quien quiera, venga, va, quien quiera alargarlo y tal. Que es que lo vamos a tener que acabar alargando, aunque no queramos, porque nos vamos a quedar sin... Pues yo lo ponía obligatorio. Sí, sí, voy a estar con el gobierno. Yo soy el primero que no le apetece trabajar hasta los 67 años. De hecho, no me apetece trabajar hoy, siquiera. Pero a ver, estamos ahora mismo en una situación bastante insostenible. El crecimiento demográfico, si no fuera por la inmigración, y ni siquiera con la inmigración, estamos teniendo una pérdida de población súper envejecida. ¿De qué vamos a vivir? O sea, si no trabajamos, las pensiones, la seguridad social, las carreteras... Es decir, o copiamos un modelo como el de Alemania, por ejemplo, que ha usado para evitar el paro, hacer jornadas más pequeñas de trabajo, los que no estén trabajando mandarlos a formación, así se ha ahorrado casi 2 millones de despidos. Es un modelo que ha copiado Holanda, que tiene un 3% de paro, y bueno, pues o hacemos algo así, copiamos a la gran locomotora alemana, o trabajamos más años, porque hay que generar impuestos para el Estado. Señores, volvemos después de los informativos. Continuamos con el debate. El debate de la ampliación hasta los 67 de la edad de jubilación. Y vosotros ya sabéis que podéis participar a través del 93-468-55-55, el teléfono de RKB, el teléfono de líneas abiertas, abierto después de servicios informativos, para que podáis participar y podáis decir vuestra opinión. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 3 graus, a Tarragona 2 graus, a Girona 2 negatius i a Lleida 4 negatius. Comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha, destaquem la Ronda Alt de Barcelona, que ha quedat amb retencions força compactes de Meridiana fins la zona de Pedralba. Sentit cap a Llobregat té a veure amb un vehicle que hi ha hagut avariat a Sant Gervasi que ja han retirat. Més endavant també es mantenen les retencions a Cornellà en tots dos sentits de la marxa. També la AP7 es veu amb retencions de Barberà fins la sortida de Can Salvatella, sentit cap al nord, B30, Barberà-Badia i a l'altura de Rubí, sentit cap al sud, C58, a l'inici nus de la Trinitat Montcada, direcció cap a Terrassa i sortida de Ripollet. Aquí hi ha hagut un vehicle avariat, tot i que ara no talla carril, i la B23 entre la zona de Sant Just d'Esvern i Diagonal d'entrada a Barcelona. Gràcies, Celia. Encara sobre mobilitat, us expliquem que una vaga dels ferrocarrils francesos afecta els trens que uneixen Catalunya i França. La protesta, que dura fins demà, ha obligat ja a suprimir els Talgos Barcelona-Montpellier i fa que els passatgers d'altres trajectes hagin de canviar el tren per autobusos alternatius més enllà de Portbou. Dimecres 3 de febrer, el govern ha aprovat amb la voluntat d'acostar l'administració a la ciutadania el projecte de llei de vegueries. El text no resol tots els punts conflictius que qüestionen aquesta reordenació del territori. No especifica, per exemple, quines seran les capitals de les vegueries de la Catalunya Central i de l'Alt Pirineu. Diverses zones del territori discrepen per diversos motius d'aquest nou model territorial. Discrepàncies que arriben a la Generalitat de llocs tan diferents com la Vall d'Aran, el Penedès o Lleida. En canvi, el text satisfà tant Tarragona com Reus. Els sindicats Comissions Obreres i la UGT han anunciat una campanya informativa de rebuig a la proposta de reforma de la jubilació. Els grups parlamentaris, també el del PSOE, estan disposats a parlar-ne en el marc del Pacte de Toledo, partint, però, de la idea de jubilació voluntària als 67 anys. A les 10 del matí es faran els funerals al quarter del Bruc de Barcelona pel soldat veí de Mollet, Joan Felipe Romero, mort dilluns en un atemptat a l'Afganistan. La família del jove colombià ha rebut amb dolor el fèretre a l'aeroport del Prat en un avió, on també anaven 3 ferits en l'atemptat, que han estat traslladats a la Vall d'Hebron. Principi d'acord entre els Estats Units i Rússia per renovar el tractat de desarmament nuclear, segons informa el Wall Street Journal. El pacte podria quedar segellat en les pròximes setmanes i reduiria els caps nuclears a un màxim d'uns 1.700 per cada país. Les pel·lícules Avatar i En Tierra Hostil parteixen com a favorites, amb 9 candidatures cadascuna als Òscar de l'Acadèmia del Cinema de Hollywood. De la llista de nominats també destaquen la coproducció catalana La teta assustada, que aspira a l'Òscar a millor film de parla no anglesa, i Penélope Cruz, que opta a millor actriu secundària pel musical Nine. Catalunya Informació. En esports, a l'Eurolliga de bàsquet, el Riga, el Barça, jugarà aquest vespre a la pista del Partizan de Belgrat. És el segon partit del top 16. Pel que fa a l'Eurocup, derrota de la penya a la pista de l'Alba de Berlín per 72-68. El pilot català de Fórmula 1, Jaume Alguersuari, debuta avui a Xest. Ho farà al volant del Toro Rosso el mateix dia que l'asturià Fernando Alonso farà el debut en Ferrari. El Barça torna a la normalitat després del bany de masses a Palafrugell. Més de 5.000 persones van seguir ahir l'entrenament dels blaugranes en aquesta població del Baix Empordà. I l'Espanyol jugarà dissabte al Bernabéu sense Moisés, lesionat, ni Callejón, que no pot enfrontar-se al Madrid per una clàusula del contracte. I el temps, avui tornarà a imposar-se el sol amb temperatures de dia amb tendència a pujar lleugerament. Aquest matí encara esperem que les glaçades persisteixin en molts sectors de l'interior, amb alguna boira local. A la tarda les temperatures s'acostaran als 15 graus. recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Las 8 y 6 minutos de la mañana y continuamos en líneas abiertas en la segunda hora. Esta sintonía me gusta más, ¿eh? ¿Esta te gusta más? Sí. Bueno, Kylie, siempre, siempre queda bien. Vamos con la segunda hora y hemos dejado un tema ahí caliente, caliente. El tema de las pensiones. Estoy con las uñas fuera yo ya. Sí, sí, vamos. Sí, sí, sí. Y yo. A ver, es lo que decíamos, ¿no? A mí no me apetece trabajar hasta los 67 ni hasta mañana. Pero hay que sostener la economía del país. Tenemos una población muy envejecida. Y bueno, la alternativa a jubilarnos más tarde es tener más niños. Cada uno que elija, si prefiere tener más hijos o vamos, digamos, sacrificar su juventud o sacrificar su vejez, que elija. La solución no va por ahí. A ver, como siempre, la mala gestión y todos esos problemas que son de mala gestión, no sé si de este gobierno, del anterior o el que sea, nos toca a nosotros recibir. Y lo creo totalmente injusto. Y aparte aquí en Facebook se está haciendo todo un movimiento en contra de esto de la jubilación a los 67. Y hay una reflexión que a mí me ha llamado mucho la atención y estoy muy de acuerdo. Dicen, ¿quiere aprobar una ley para jubilarnos a los 67 años? ¿Y quién lo va a aprobar? Personas que tienen sueldos vitalicios por haber sido ministros. Porque es cierto que esta gente, cuando deja de trabajar, sea a la edad que sea, cobra una pensión vitalicia. O sea, que si aquí un ministro de 40 años se jubila mañana, o dice, no trabajo por haber sido ministro, cobro un sueldo vitalicio. Hombre, cobro una pensión vitalicia. Evidentemente, pero pues es que... No, evidentemente no. No, pero es que ¿quién lo va a votar? No lo vamos a votar tú y yo. Tienen esa prerrogativa por... Además, no, eso lo tienen los ministros, no los diputados ni los congresistas. No pueden tener una perspectiva real del problema teniendo estas ventajas por ser ministros. Pero esto se votará, no. Esto lo puede proponer el ministro, pero se vota en el Congreso. Los que tienen sueldo vitalicio son los ministros. Y esto se votará en el Congreso, bueno, en los diputados. Sí, los estos no tienen sueldo vitalicio y aparte, bueno, son los que, nosotros le hemos dado... tengan el sueldo como puedan tener tú y yo, normal. Evidentemente tendrán unos buenos sueldos, yo no digo que no. Entonces... Pero ese no es el tema. El tema es que hay una pirámide de población envejecidísima en España, cada vez más. Pensábamos que con la inmigración íbamos a seguir tirando, pero no. Entonces, va a llegar un momento que estemos todos o una gran mayoría jubilados. Y lo que no puede haber es por cada tres personas trabajando, cinco jubiladas, porque no se sostiene la economía, porque luego, cuando tengas 67 años y te jubiles, cuando tengas 65 y te jubiles, querrás hospitales, querrás carretera, querrás pensión de viudedad. Si no hay gente trabajando, no podrá generarse. Entonces, o alargamos la edad de jubilación... tenemos más hijos. Lo que yo tengo mis dudas, que yo ahora con la edad que tengo, no sé si a mí, en el transcurso de que me llegue a jubilar yo, va a sacar otra ley de que ya es que no me voy a poder jubilar. Te tocará jubilarte más de los 67 seguro, ¿eh? Segurísimo. Esto es el primer segurísimo. Paso. Esto es el primer paso. Pero ya te digo. Claro, si... es que el problema no es que quieran hacerlo hasta los 67. El problema es que esto es un aviso de alarma de lo que va a venir. De lo que va a venir. Y yo no sé, ya te digo, si es por mala gestión, si es porque faltan arcas, si es por lo que sea, pero. No pinta nada bien. Y yo casi diría que comenzar a hacer los planes de jubilación, porque lo veo chungo, chungo, chungo. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, no miréis en vuestros guiones porque no lo tenéis. Está solamente en el mío. No tenemos guión. Hombre, yo gusta quedar bien. ¿Habéis visto? Noticias solo para aquí, él. Aquí os traigo informaciones frescas, claro. En este caso, la OCDE da apoyo al gobierno para retrasar esta edad de jubilación. Y incluso propone ampliar de los 35 a los 40 años de cotización para poder llegar a tener el 100% de la pensión. Sabéis que en estos momentos, hasta no tener los 35 años cotizados, no se puede tener el 100%. Ellos proponen que sea con 40 años de cotización que se pueda llegar al 100% de la pensión. Y este organismo se ha extrañado muchísimo del escaso desarrollo que tienen los sistemas privados de pensiones en nuestro país. La verdad es que sí, los planes de pensiones no están... Están extendidos, pero no como en otros países, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen pues los grandes fondos de pensiones fiduciarios, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que, bueno, claro, siempre hemos gozado de lo básico, ¿no? Que es la pensión y una sanidad, y con eso pensábamos que íbamos a ir tirando, pero claro, realmente... No, es que con muchas cosas España es diferente. O sea, acabamos de salir de una dictadura hace 25 años, que parece mucho, pero es cuatro es días. Es nada, cuatro días, ¿vale? Entonces, ¿cómo en esa dictadura, el que tenía dinero, bien, pero la mayoría que no lo tenía, ¿cómo iban a ahorrar para la jubilación si no sabían si iban a llegar al día siguiente? Sí, sí. Entonces, estamos un poco atrasados en este tema. A ver, es cierto que junto a la noticia hay otro titular que pone que los españoles quieren la jubilación a los 59, pero no ahorran. No es ahorran. Decir, que también lo queremos todo, pero bueno, a mí que me lo den. Pero no me y parece, tampoco es eso. No me parece injusto jubilarse a los 65 porque desde que se aprobó esta edad para la jubilación, que no sé cuándo fue, pero seguro que fue hace mucho, la esperanza de vida ha subido bastante. Vemos personas con 75 años haciendo trekking por el monte, corriendo, yendo a nadar, yéndose a viajes de inserso a bailar hasta las 3 de la mañana los pajaritos. Es decir, si una persona con 65 años ya puede hacer eso, se supone que también puede trabajar. Esta edad estaba... Pero no lo veo esta, justo. Esta no edad, lo veo justo. No, porque esta edad estaba porque se supone que ya esta persona... no podía trabajar o ya estaba en unas condiciones un poco más deterioradas físicamente. Veo más justo, por ejemplo, Carlos, lo que acaba de decir David, que para cobrar un 100% de jubilación haya que haber cotizado 40 años. Eso sí que lo veo bien, porque también es cierto de que hay gente que ha trabajado, pues no digo que poco, porque todo el mundo pues tiene derecho a trabajar y el trabajo dignifica y todo lo que tú quieras, pero ha trabajado relativamente poco o por los primeros años de su vida y luego nada, y yo lo he visto, y cobran jubilación muy merecida, muy merecida. Y ahí viene lo de la mala gestión, de que cuando había dinero, Ánchez Castilla, y a que no se merecía realmente una jubilación, que yo he visto jubilaciones que dices, madre de Dios, se la han pagado. Bueno, pues ya depende de la empresa o del, no, depende del organismo en el que estés. O del sistema como funciona. Sí. Que las deficiencias del sistema es lo que vamos a acabar pagando tú y yo. Sí. Y no es justo. Curiosamente, se habla del debate sobre las pensiones, sobre la jubilación, cuando ayer mismo aparecían los datos en los que se nos indicaba que en estos momentos ya se supera los 4 millones de parados en España. Es que ya te digo. Estamos hablando de jubilación cuando mucha gente es que ni siquiera puede trabajar. Claro, es que además es para tranquilizar los ánimos, ¿sabes? ¿Cómo vamos a trabajar 40 años si la gente quiere trabajar ya? Ya es que no es que quiera trabajar. Claro, pero bueno, habrá que... Bueno, tendremos que salir de esta crisis, sea como sea, ¿no? Supongo el gobierno tendrá que adoptar medidas, copiar medidas o sacarse el conejo de la chistera, pero de algo tenemos... Es que no están ayudando en absoluto para nada, además con estas noticias. O sea, la cosa está muy mal. Como decías tú ahora, hay 4 millones de parados, que son muchísima gente. Y, hombre, este tipo de noticias de vamos a alargar aquí. Claro, es que además la reflexión es esa. Vale, si yo trabajaría hasta los 67, ahora como estoy ahora, hasta los 70 si pudiera, lo que quiero es trabajar. Sí. Me hacía mucha gracia, viendo la televisión, daban la noticia de los 4 millones y hablaban de, se ha superado la barrera psicológica de, y yo decía, ¿psicológica de qué? O sea, psicológico, 4 millones de psicológico, nada, esto es más real que vamos. Como, no, con, esto es como las ofertas millones, del Corte Inglés, sí, 999,95. Pero es que 3.900.000 parados, tan, o sea, ya es una barbaridad, o sea, ¿por qué hemos esperado la barrera psicológica de los 4? O sea, es... Y mientras tenemos a 4 millones de parados, hay unas personas que trabajan en los aeropuertos, que trabajan controlando pues la seguridad y controlando el tráfico aéreo, y de los cuales 713 en nuestro país ganan entre 360.000 y 540.000 euros, y unos 160 ganan más de 600.000 euros anuales. Y yo me muero de envidia. Sí. Hay 2.300 controladores en España y son sueldos que se pagan con, bueno, fondos públicos. Parte, sí, parte de estos sueldos, bueno, parte de estos sueldos, no, de lo que gana esta gente, de más, de lo que está creando la polémica, es por las horas extras que cobran, comparado, por ejemplo, con un británico, cobran el triple la hora, o comparado con un francés, un alemán, un italiano, parece esto un chiste, cobran el doble. Sí, a mí me parece bien que lo cobre. Si español, es que se lo pagan. El español siempre gana en el chiste, ¿no? Como... Exacto. Pero, si se lo pagan. A ver, esto a mí me hace mucha gracia. Se paga de fondos públicos, pero esto es como cuando dice la gente: joder, lo que gana un notario, joder, lo que gana un. Bueno, pues haberte hecho notario o haberte, claro, hecho controlador aéreo. Claro. ¿Alguien te ha evitado que se paguen con fondos públicos, que es mucho dinero? De acuerdo, pero ellos lucharán por mantener esas cifras. Claro, yo desde mi punto de vista, pues sí, que se lo restrinjan y les pongan unos sueldos. No menores, sino justos y dignos, y en comparación, pues ya no con otros países de la Unión Europea, porque para muchos solo queremos comparar, sí, con la Unión Europea cuando nos apetece, que ¿eh? Cuando no, Spain is different. O sea que, pero bueno, que les pongan unos sueldos más. Más coherentes. Sí, pero ¿quién paga esos porque sueldos? Nosotros estamos pagando esos sueldos, vale, y vale, estamos pagando. No, o sea, yo no pago directamente ese sueldo, lo paga el gobierno o quien, sí, sea quien lleve esto. Sale del fondo común, correcto, que ponemos todos, correcto, y estamos pagando a 160 señores más de 600.000 euros anuales. ¿Cuál es el sueldo del presidente, es que del gobierno? ¿Cuál es el sueldo del presidente no del gobierno? Que cobra, no, pues, 600.000 euros hace anuales. Hace poco el gobierno. Todo lo que es los ministros junto con el presidente Zapatero sacaron a la luz lo que cobraban, sus posesiones, su patrimonio, para, digamos, dar un ejemplo de transparencia. Bueno, y me río yo de esa transparencia. Zapatero era de los que menos, ya no cobraba, sino de los que menos patrimonio tenía, junto con Viviana Aído, que era la más joven, y decían que era un poco paralelo a la realidad, ¿no? La más joven, la que menos tenía, y el más mayor, que tenía bastante, el de economía creo que fue, pues tenía, pero claro, un controlador aéreo hace un trabajo importante, un trabajo para el que tiene que estar con todos sus sentidos. Si en una empresa privada se incentiva precisamente de esta manera, con dinero, a personas que llevan pues cuentas, llaves, que tienen que darlo todo por y para la empresa para que estén, ¿cómo no vas a incentivar de alguna manera a esta gente que lo que está jugando es con vidas? Igual que un médico. Es decir, ¿cuánto gana un médico que lo pagamos con el dinero público? Gana una pasta, pero ¿por qué está haciendo salvar vidas? Esta gente está velando por las vidas de muchos. Lo que no puedo hacer ahora, no sé, ya te digo, no sé. Hombre, un médico no gana esto tampoco. No gana. Pero también dependen de su, también dependen de una persona, la vida de muchos pasajeros, por ejemplo, de un conductor de autobús. Y no cobra ni mucho menos lo que cobra un piloto o lo que cobra un controlador. Pero es y dependen muchas vidas de mira, sus cinco sentidos. Tú si vas a una empresa y vas y dices, mira, yo soy analista de sistemas, no lo sé, por decir algo, y quiero cobrar tanto, es la empresa la que decide si te va a pagar o no te va a pagar ese dinero. Por lo tanto, no es culpa de quien lo cobra, sino de quien lo paga. Y es así. Entonces, lo que no pueden hacer ahora que estamos en crisis y tal, y comienza a salir todas estas cosas... Pues el que paga, pegar el grito en el cielo y decir, oh, es que cobras mucho. No, perdona, es que tú me pagas mucho. Si me lo pagas, yo tiro para adelante. Hombre, es que yo, si fuera controlador aéreo, claro, no diría que no, nunca, claro, ni me pondría. Pero es un poco, mira, te voy a dar la razón. Ahora que hay crisis, nos estamos dando cuenta. Ay, estamos. Y estamos sacando este tipo de noticias. Lo que ocurre es que en el sindicato de controladores aéreos, que eso ya me preocupa más, también tienen la sartén demasiado por el mango en muchos aspectos, porque de entrada ya están avisando del riesgo de caos aéreo para la Semana Santa. Si se ponen en huelga, a ver qué hacemos. Porque claro, luego querremos volar y estaremos en huelga y no se podrá volar. Sí que tiene mucho la sartén por el mango, pero bueno. Es que aquí tenemos un problema importante. Aquí el gobierno debería ser inflexible. Si lo que quiere es reducir los sueldos de esta gente, debería ser inflexible. Y tendría que ser consecuente. ¿Que os ponéis en huelga? Os ponéis en huelga. Aquí tiramos para adelante. Sí. Pero lo que te digo, el problema ya no es lo que pagan estos señores, que es que se ha destapado ahora que hay crisis y estamos intentando ahorrar en el perejil. Estamos ahorrando en el perejil. Ya estas cosas se hacen cuando estamos bien. Cuando estamos bien, porque luego ya cuando llega la crisis, cuando ya estamos metidos en el hoyo, esto es, pues eso, ahorrar en lo mínimo. Que un poco haciendo lo que comentabas tú antes de lo que hicieron el gobierno en su momento, la transparencia tal, que te vuelvo a decir, me río yo de la transparencia, y si es real, es todavía más triste. Pues estoy viendo que está cobrando más un controlador aéreo que un presidente del gobierno. Si la transparencia esa es real. Entonces, es que es muy triste. Es que yo, a veces... Bueno, en el ámbito de los sueldos en política, resulta curioso que, por ejemplo, incluso, por decir algo, el alcalde de Barcelona cobra muchísimo más que el presidente del gobierno. Pero bueno, muchísimo más. Eso es lo que se dice. No, yo no he visto una nómina. Yo no he visto una nómina. Lo sacaron de manera pública. Son públicos. Eso es lo que salió en el famoso informe de transparencia. Además, y todo esto. Y el presidente de gobierno debería ser una de las personas que más gana en función de su trabajo, porque es por la responsabilidad que tiene dirigir un país. Pues, reflexión, qué triste es que el presidente del gobierno de un país cobre menos que el señor Hereu. Que el señor Hereu, bueno, es que el señor Hereu... Y que Belén Esteban, que también cobra más que él. O sea, ¿en qué país estamos? Es que ya, vamos. Ay, pero es que de la vida de Belén dependemos mucho, te lo digo yo. Ya. Bueno, hay que decir que es que el señor Hereu es uno de los políticos españoles con el sueldo más alto. Yo de mayor que soy Hereu. Señor Hereu, tampoco hace usted tanto, por la ciudad. Bueno. Que esto de presentarnos ahora la candidatura para los Juegos Olímpicos Barcelona 2020, ¿a quién se lo ha consultado? ¿Ha consultado a los barceloneses si queremos implicarnos? Qué ganas de liar la troca, de verdad. O sea, qué ganas. Yo soy de la generación del 90, o sea, no nací en el 92, nací bastante antes. Pero ya decía yo. No. Que el 92 me pilló jovencito, entonces lo viví como muy intensamente. Y acabé mareado y hasta las narices de todo el pre-92. Hay alma de cántaro con el dinero que dejaron las Olimpiadas aquí, que fueron las primeras Olimpiadas rentables de la historia, en dinero, que Barcelona supo rentabilizar. Ay, lo que daría por llevar unas Olimpiadas a Santander. Unas Olimpiadas, pero después hubo un fórum, por ejemplo, que fue un gran fiasco. Y esto me suena a un seduco. A un nuevo fórum. Vamos a marear la perdiz un poquito, vamos a desviar atenciones y vamos hacia aquí a darle. Porque la popularidad del señor Hereu, según las últimas encuestas, está cayendo. Evidentemente hay que limpiar la imagen. Yo recomiendo una peli que se llama La Cortina de Humo, que es muy buena, que no va de Olimpiadas, va de crear una guerra para desviar atención sobre un presidente. Y es que desde que vi esa película, como que veo cosas más claras. Pues es lo que están haciendo con nosotros con el tabaco, porque como no sabía si íbamos a llegar a la noticia, digo, voy a sacarla ya. Eso es lo que están haciendo. Estabas ahí. Crear una cortina de humo para que se nos olvide lo de la crisis. Y entonces lo sacan controladores aéreos, uy, cuánto cobran, y vamos a dejar de fumar. Pues vamos a dejar de fumar y los fumadores, yo el primero, vamos a estar mucho más tensos y mucho más críticos con el gobierno, porque no podremos fumar tomándonos un mísero café, que tenemos que fumar en la terraza, y en verano muy bien, pero en invierno a ver qué hacemos. Sí. Voy a hablar de la intolerancia del fumar. Vamos a ver, en países como Noruega, por ejemplo, está completamente solucionado el tema del tabaco. Se puede fumar en los exteriores de los locales y ellos tienen en invierno unas mesitas con unas mantitas. Tú te pones ahí en tu mesa con tu mantita y fumas fuera y no hay ningún problema. lo de la manteta me ha llegado. Sí, sí, sí, no, no. Cierto y verídico. Ya les traeré las fotos y les enseñaré. El, mira, la si acaso ponme una estufa de estas exteriores que saca calor con una manta. Allí son mantitas. Lo que pasa es que es lo que decía antes, que nos comparamos con Europa cuando nos da la gana. No podemos comparar Noruega con España porque, claro, evidentemente el clima es diferente. Y en España, pues sí, salir a fumar fuera en verano, pues sí, pues claro. Sí, y aunque no fumes, también estás fuera en la calle, ¿no? Pero voy a hablar de la intolerancia del no fumador. No, es que sí, yo soy fumador también, sí. Y es que padecemos ya... Pues yo soy no fumador. Pues los no fumadores sois muy intolerantes. Siempre se habla de la intolerancia al fumador y los no fumadores sois muy intolerantes. Yo cuando estoy en un sitio que no se puede fumar, como es, por ejemplo, este estudio, no se me ocurre ni por asomo sacar un cigarro y encenderlo. Mm-hmm. No se me ocurre. ¿Por qué alguien no fumador, cuando va a un local que sí está permitido fumar, no hace más que quejarse? No son todos, pero hay gente que va, ay, cuánto humo, cuánto. No vayas. Ahora mismo tenemos una diversidad, que hay sitios para no fumadores y sitios para fumadores. Yo creo que prohibir, ya no en el tabaco, en nada, es la solución. Nunca es la solución. Entonces, déjalo un poco, pues, a elección del dueño del local o incluso promociona a aquellos locales que son no fumadores, dales algún tipo de subvención, no sé, rebájales los impuestos, pero no prohíbas, por favor. Estoy de acuerdo. Pero en este caso debe existir algún tipo de medidas disuasorias para las personas que fuman o las personas que pueden caer en el tabaco, para evitar que lo hagan. Esta es una de esas medidas. Por ejemplo, prohibir que se fumen determinados lugares que son públicos. Primero, porque pueden perjudicar a la salud de otras personas. Correcto. Y segundo, porque además puede ser una medida disuasoria para las personas que pueden caer en el tabaco. Yo soy fumador. Determinados lugares públicos, pero es que estamos hablando ya... Mira, hospitales, aviones, etcétera, estoy absolutamente de acuerdo. Restaurantes, digamos que no me hace gracia, pero lo entiendo y estoy de acuerdo, ¿vale? Porque, bueno, si estás comiendo, no me hace gracia, porque a mí me encanta fumar después de comer en el restaurante, pero no me hace gracia. Pero ya estamos hablando de bares y discotecas. Ahí ya es un sitio de ocio y que te prohíban cosas en sitios de ocio. Sí, sí y no. Yo soy fumador y soy muy fumador, pero sí que es cierto de que yo elijo ser fumador y yo fumo. Y yo elijo ir a ese sitio. Exacto, vale. Pero el hecho de que yo sea fumador y no me da derecho a que el otro, quiera o no quiera, fume mi humo. No, pero ya no es cuestión de que quiera o no quiera. No. Igual que yo elijo ir a esta discoteca, el otro la elige. Si sabe que ahí se puede fumar, es consciente del riesgo. Cuando yo elijo ir a una discoteca de no fumadores, lo elijo libremente y cuando voy allí no fumo. Porque pero sé que pero no solamente discotecas, son el muchos El problema sitios. Es que en una discoteca, por ejemplo, ¿qué propietario de una discoteca va a escoger no dejar entrar a fumadores? Uno que... Pues hay mucha gente no fumadora. Sí, pero será uno fumador, entre 100 discotecas habrá una. Con lo cual vamos a crear un gueto de en una discoteca los no fumadores. Pues el empresario se forrará. A mí lo que me hace gracia... ¿Has estado en alguna discoteca alguna vez en la que no se puede fumar? Sí, sí. ¡Es genial! Hombre, está muy bien por esto de que no te huele, no te huele la ropa. No, estás tranquilo y tal. Pero claro, salte no, luego... Tranquilo, salte no. Luego, tranquilo. Hombre, no, yo estoy con el mono. Tranquilo, hablando, exacto. Pero luego, claro, salte a fumar un cigarro, que sí, que como haga frío y llueva... encima, es un cigarro muy triste. Estás allí mirando llover con frío, dices, Dios mío. A ver, el tabaco es malo, lo sabemos, pero la prohibición nunca, no es algo de... Pero mira, si va a servir de este para siglo que dejes, anterior. Y vuelvo a repetir, yo soy fumador, ¿eh? Pero si va a servir para que por lo menos, aunque sea por no quedarte ahí solo con el cigarro, te plantees como mínimo fumar menos o dejar de fumar. Oye, pues a mí me viene, o sea, y soy fumador, ¿eh? Pero no, y no, no tengo esa fuerza de voluntad eso, para dejar de fumar. Eso es lo que me parece mal. ¿Por qué me tengo yo que plantear nada? O sea, si yo quiero dejar de fumar, dejaré de fumar porque a mí me da la gana. El gobierno no es quien para... ¿Vas a intentar dejar de fumar? Cuestionarme. Sí, y me cuesta un montón. ¿Y te cuesta? Un montón. Bueno, es muy fácil porque lo dejo todos los lunes, ¿no? Pero... ya está, hombre. Pero coge ese empujoncito, te va a ir bien. Es como si... un favor. Dale gracias a este patero. Vale, pues por esta lógica, si por temas de salud, que el gobierno, a los que estén gordos, ¿les ponga dieta? No, pero lo que ocurre... No, es... porque tenemos mala leche. Pero también hay otro factor que hay que tener en cuenta. El tabaco repercute también en los costes de la sanidad. Está demostrado los efectos negativos que tiene sobre la salud fumar. Y eso lo estamos pagando los fumadores y los no fumadores. Pues mira, yo vería... Y los que se mueren del tabaco también te lo ahorras de las pensiones. No, no, es cierto. Si das el dato económico, yo doy el dato económico. Los que se mueren por tabaquismo, también te ahorras la pensión que les tendrías que pagar. Es verdad. ¿Y cuáles son los costes que ha tenido para la Seguridad Social en tratamientos? Yo, perdona, yo cuando compro un paquete de tabaco, estoy pagando unos impuestos. ¿Y los impuestos que estás pagando, cuánto se recopila en tabaco? Claro. Millones, millones de, a ver, millones. A ver, ahí, cuidado, David, que estás hablando con dos fumadores. Créeme que los impuestos del tabaco sufragan la Seguridad Social. A mí que seguro, me, exacto. Seguro. A mí que me digan de que porque soy un fumador, tal, tal, de que no. Yo pago unos impuestos muy altos por cada paquete de tabaco. Hace dos semanas ha vuelto a subir el tabaco 15 céntimos. Que ya está bien. Que ya. Bueno, también ha subido el metro. Bueno, otra cosa. Pues vas andando. Eso sí. Y hace mira, salud. Mira, que suba el tabaco no me parece mal, porque al fin y al cabo es un vicio. Y bueno, pues es mi vicio. Yo si quiero lo pago y si no, no lo pago, ¿no? Esto hablamos de la libertad. Y si suben los impuestos, pues oye, me fastidia, pero lo pago. Pero que suban el metro, que no es un vicio sino una necesidad, me parece fatal. No, ves andando, que se hace salud. Claro, hombre. Y si tengo que ir de Plaza España a Glorias, como tengo que ir todos pues, los días. ¿No ves que no puede? Porque es fumador. No, pues también, se nos ahoga por el camino. Yo también me compro un coche. Que voy con la bici, Que voy con la bici del bici fantástico. Bueno, entonces, bueno fantástico. Entre comillas. Otro tema para dejar para la semana que viene, sí, para el debate. Sí. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber debatido. A ti. Carlos Blasco, José Ramón Mier. Dejamos la tertúlia por esta setmana i ara enseguida vamos con una entrevista a Jordi Bonet de l'Associació per la Reforma de l'Impost de Successions, que nos hablará de la pertinencia o no de este impuesto en Catalunya. Nos hablará también de la necesidad de su modificación y de lo que queda todavía por hacer después de la Ley para la Reforma. Sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, Primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Sis minuts passen de dos quarts de nou del matí i entrem a línies obertes a l'Explica-m'ho clar, aquesta secció que dediquem setmana rere setmana a que alguna persona experta en un tema ens en parli. Avui volem tractar el tema de l'impost de successions. La Pilar Rahola escrivia a La Vanguardia el passat 2 de juliol el següent. És de tots els impostos el més injusto, el més desproporcionado y el más dañino para miles de familias a las que agrede fiscalmente en momentos generalmente delicados. Per parlar-nos de l'impost de successió, de la seva reforma, tenim a Jordi Bonet d'Aris, l'associació per a la reforma de l'impost de successions a Catalunya. Molt bon dia. Bon dia. Què tal, com està, senyor Aris? Pues... Senyor Bonet, perdó, oi, que li canvio ara jo el cognom. Bueno, no. Tenim aquí el guió davant i de vegades se'ns en va la vista cap on no toca. Pues, bueno, començant a veure si treballem una miqueta. Molt bé, perfecte. Molt bé. Doncs sobre l'impost de successions hi ha moltes, moltes preguntes i moltes coses, perquè darrerament sentim molta cosa en els mitjans, es parla molt de la reforma, s'ha aprovat una llei per la reforma de l'Estatut, s'ha aprovat una llei per la reforma de l'associació, de l'impost, perdó, i en aquest cas com valoren vostès aquesta modificació que s'introdueix en l'impost? Home, a veure, la valorem en principi negativament perquè, bueno, a veure, benvinguda sigui, però la valorem negativament perquè una de les qüestions és que aquesta reforma va a pams. Vull dir, en aquest moment, l'1 de gener ha entrat en vigor en un 25%. Sí. A partir de l'1 de juliol d'aquest mateix any fins al 30 de juny de l'any que ve serà un 62,5%. I a partir de l'1 de juliol del 2011 és quan quedaria desplegat al 100%. Dic quedaria perquè encara falta per presentar una llei definitiva que en teoria s'hauria d'haver presentat la setmana passada, vull dir, abans del dia 31, que és el que es van comprometre, sí. I no s'ha fet, vull dir, esclar, vull dir, no sabem si hi haurà encara alguna lletra petita addicional, que ja en té, ja té alguna cosa que a més és molt lletja, perquè tota aquella persona que, a part d'heretar patrimoni així privat, vull dir, el diguem d'un assalariat, imaginem, doncs, aquell que, no sé, que té una perruqueria de barri, sí. I un dels seus dos fills hereta la perruqueria. Doncs resulta que el fill que hereti la perruqueria, encara que rebi en massa d'herència neta el que se'n diu la base imposable, la mateixa quantitat que un altre germà, que potser, doncs, treballa pel seu compte i diu, no, a mi la perruqueria no m'interessa, pagarà més. Cosa que no ens expliquem, no? És curiós, curiós sí. Això, si més no. Perquè, a més, en aquest cas es fa una reforma que el que pretén és una reducció, però no l'eliminació. Sí, bueno, però aviam, la reducció ha anat, bueno, de la inicialment proposada al final per la pataleta d'Iniciativa Catalunya Verds, pues, va ser una mica escapçada, i a més, vull dir, segueixen mantenint uns tipus impositius que avui en dia, miri, li poseu com a exemple, l'altre dia em vaig aconseguir colar, francament, en una conferència que es feia d'una consultora d'aquestes que diguem que assessora grans patrimonis. Perquè es facin una idea, els exemples que van posar començaven pels 6 milions d'euros de patrimoni. Sí. Amb 60 acabaven. O sigui, serien entre 1.000 i 10.000 milions de les antigues pessetes. Déu-n'hi-do. I curiosament, doncs, bueno, aquesta conferència la va donar una persona que havia sigut cap d'inspecció de la Generalitat. Sí. I a veure, donava a entendre que més o menys, vull dir, a veure, qui tingui grans patrimonis, i normalment qui té un gran patrimoni té patrimoni empresarial, via les empreses, holdings i empreses interposades, és relativament fàcil arribar a camuflar aquell patrimoni que no és netament empresarial i que en teoria hauria d'anar gravat. Però esclar, vull dir, és que en part, si t'hi poses a pensar, si tenim unes tarifes que et diuen que et ventilaran més del 30% en un moment donat, o en el cas famós aquest que ha sortit a tots els medis del menorquí Balada, que els ha deixat l'herència als prínceps d'Astúries i els seus nets, que en teoria haurien de pagar segurament més impost dels béns rebuts. Vull dir, no sé, segueixen sent unes tarifes que estan fora de raó i que provoquen això, que vull dir que realment les grans fortunes, que nosaltres això fa molt temps que ho diem, les grans fortunes tenen els seus mecanismes per escapolir-se'n, l'únic que estan fent és que tots aquests assessors, que a vegades, pues, com dic, curiosament, són sortits després de l'administració, el personal, pues, cobrin minutes d'aquestes astronòmiques, i aquí el perjudicat, vull dir, som, com sempre, les classes mitjanes en aquests moments. Vull dir, les classes baixes, pues, bueno, vull dir, sempre més o menys han estat protegides, com a classe baixa, vull dir, avui en dia a classe baixa una persona té el pis en propietat i se li considera classe baixa. No? El pis de propietat, doncs, normalment això ja es va salvar, però les classes mitjanes seguíem tenint una càrrega fiscal molt forta. En aquest cas, existeixen moltes diferències respecte del que es fa a la resta, per exemple, de països de la Unió Europea o fins i tot d'altres comunitats autònomes. Sí. Bueno, de fet, hi ha països tan progressistes com és Suècia que amb governs socialistes i amb recolzament de comunistes van decidir que aquest impost s'havia de suprimir. Potser sí que potser pues, algun altre impost l'ha pujat un 1% o el que sigui, perquè, però aquest, en concret, vull dir, el van acabar suprimint. Perquè, vull dir, i de fet, hi ha estudis fiscals que diuen que el rendiment que s'obté de que aquests béns no marxin de la família al llarg dels anys és superior al que es podria cobrar d'aquest impost, perquè vull dir que aquest impost en molts casos ha suposat pràcticament en alguns casos ruïnes, vull dir, perquè hi ha hagut gent que, pues, bueno, jo conec una senyora que quasi amb 60 anys s'ha tingut que constituir una hipoteca per poder pagar aquest impost. Una persona amb 60 anys que tingui que agafar una hipoteca ja té nassos. No? Aquest és un dels grans problemes que hi ha moltes famílies que en aquests moments estan pagant crèdits, estan pagant hipoteques per no perdre el patrimoni familiar, per no perdre doncs, béns, sobretot immobiliaris, que han de pagar uns impostos i no tenen liquidesa per fer-ho efectiu. Exacte. Bueno, és que, a més, una de les mesures també que nosaltres, pues, vull dir, no ho sé, per dir-ho d'una forma, és un pèl vomitives, que et diuen, no, doncs ara deixarem, si no tens liquidesa en l'herència, deixarem un marge de 2 anys, amb interessos, perquè puguis vendre. Escolta, si jo no vull vendre, si no sé, si he rebut aquella caseta on fem les costellades i tal i qual, i que jo segueixo anant amb els meus fills i tot plegat, per què m'ho haig de vendre? Fins ara... No ho entenem, vull dir, tota la filosofia és de dir, bueno, paga'm com puguis, però paga'm en calés a sobre, no? Sí. Perquè a vegades, vull dir, és que hi ha casos que són molt més greus, jo em vaig trobar, vull dir, com a telefonista oficial de l'ARIS, perquè el telèfon el rebo jo, em van trucar dos pobres nois, fills de mare divorciada, per tant ja del pare ja estava tot separat el patrimoni, i resulta que rebien una vella masia més uns terrenys. uns terrenys que en teoria eren nens, però que es van trobar amb el problema de que els havien requalificats com urbanitzables. Llavors es trobaven que aquests terrenys, la valoració era immensa, però no hi havia ningú que ho comprés. Ells, la seva intenció era, com a mínim, conservar la masia, perquè van dir, home, dius que nosaltres volíem conservar la masia per restaurar-la i veure si podem fer un allotjament rural i així guanyar-nos la vida, perquè és el típic dels dos xavals, vilauristes i tot plegat, i amb feines precàries. I resulta que la llei és tan absurda que ells ho han de renunciar tot. Ells, esclar, vull dir, una fórmula que és dir, bueno, tu, Generalitat, queda't els terrenys. Però no, és que resulta que la llei diu, no, que si renuncies has de renunciar a tot. I no sé, no sé com haurà acabat el tema, però vull dir, el tema era molt greu. Vull dir, ells per una voluntat no buscada. Vull dir, ells es van trobar en una zona que ells tenien terrenys grans, que els hi han requalificat. Potser si els haguessin requalificat l'any 2005, doncs ells haguessin dit viva la Pepa, però escolta, els hi va tocar el 2007 quan va començar a caure el mercat immobiliari. És que, a més, la llei de l'impost de successions té aspectes que són molt sorprenents. Per exemple, mirant una mica tot el que era la informació, m'he trobat que hi ha una reducció del 95% en el que és el valor de l'habitatge habitual de la persona difunta, sí. Però en el cas que hagi viscut durant més de 2 anys fora d'aquest domicili, es perd. Bueno, això ara ho han canviat. Això ara es modifica. Anys, perquè també, vull dir, això ho havien criticat, perquè hi havia persones que havien viscut 2 anys i un mes perquè havien viscut a una residència. A una residència, sí. Els teus últims anys, i tocar-te pagar el 100% de la vivenda habitual. I un cas més greu, vull dir, abans, això tot just va entrar en vigor l'any passat. Vull dir, pensa que també una altra tocada que jo vaig rebre d'uns nois de Terrassa que el seu pare, o no sé, el seu pare o la seva mare, doncs amb un càncer terminal, els 3 últims mesos de la seva vida se'n van a viure a la mateixa terrassa a casa d'un fill. Per temes dels metges i tot plegat, s'hi van padronar. Però escolta, aquestes persones, perquè no va entrar en vigor la llei l'1 de gener, aquesta llei dels 2 anys, va entrar en vigor l'1 de gener de l'any passat, es van veure obligats a que consideressin que no era la seva residència habitual. Vull dir, tot plegat, i pots intentar anar als tribunals, que vull dir que t'hi pots fer fulles, bueno, perquè sí, vull dir, anar als tribunals costa quartos. D'altra banda, també, una cosa que podríem pensar molts és, a Catalunya es paga impost de successions, a altres comunitats autònomes no, o com a mínim no com a Catalunya. Una persona que hagi viscut aquí tota la seva vida, que hagi tingut tota la seva família, que té tota la seva família, té el seu habitatge habitual, però que és originari, per exemple, d'un poble d'una altra comunitat. Sí. Si se'n retorna cap allà, on ha de fer la declaració d'herència? A veure, l'ha de fer en la comunitat, en principi, on hagi adquirit ja la residència. La residència tampoc és que s'adquireixi automàticament en el moment que retornes al teu poble d'origen. Vull dir, han de passar, no sé, depèn, són entre 2 i 5 anys. O a Navarra, no sé si des del primer dia. Però, bueno, això varia una mica, vull dir, segons els drets civils de cada comunitat autònoma i de més. Però, en teoria, tu la declaració la presentes en el país, en la comunitat on mors, o en el país, inclús, si estiguessis domiciliat a Anglaterra o en un altre país. El que passa és que, per exemple, pues, no ho sé, ho dic perquè és un recurs que a vegades li sentim moltes vegades. Pues persones que es van comprar un apartament a Castelló, a Benicarló, o per aquí o per allà, i diuen, no, doncs jo els meus últims anys de la meva vida, quan estigui jubilat, m'aniré a viure a l'apartament i així els meus fills no pagaran. Perquè València, vull dir, és d'aquestes comunitats que van dir, doncs els fills, 99% de reducció, fills nets, etc. Sí. Aquí s'estan equivocant, perquè és que, vull dir, a veure, la llei de la Comunitat Valenciana diu que els fills i nets no pagaran sempre que també siguin residents de la Comunitat sempre Valenciana. Sempre que també siguin. En canvi, a Madrid això no passa, un altre, vull dir, aviam, sí que, a veure, diuen, és que després volem les autonomies, diuen alguns, vale, bueno, vale. I diuen, és que els països federals tot això passa. Bueno, escolti, un país tan federal com és Alemanya, i amb tradició federalista, el Constitucional va dir, o l'impost de successions es unifica per tot l'Estat o es suprimeix. Clar. Això aquí no s'ha fet. Vull dir, és que en certs impostos, vull dir, el que no es pot crear són aquestes desigualtats tan brutals. Molt grans. Sí. És que és això. A més, sobretot parlant a Catalunya, que ja tenim una càrrega fiscal bastant elevada, a sobre quan arriba un moment tan delicat com aquest, sí, es complica molt més. Exactament. I, de fet, doncs, bueno, després et trobes també, com dimecres passat, tot just, que moltes persones haurien veure a la premsa, anuncis pagats per tothom, a tota plana, la majoria de diaris, dient l'impost de successions desapareix. Sí, paga el 94% dels contribuents. Exacte. Bueno, aquest anunci tenia que haver dit, aquest impost desapareixerà. Desapareixerà, de moment no ha desaparegut. Perquè aquí ens estan dient que un cònjuge que rebi 1 milió d'euros de patrimoni, incloent-hi la vivenda habitual, perquè ells a sobre no la compten, vull dir, és curiós que sent de la Generalitat no sàpiguen que és el 95%, o sigui, el 5% sí que s'ha de carregar, i et diuen, no, és que ara no pagaràs res. No, escolta, ara, fins al 30 de juny, pagarà 55.700 euros. Sí. Però a sobre, el que et deia, si resulta que són... El cònjuge rep la botiga de la família, per petita que sigui, eh? Vull dir, ja dic, pot ser una botiga o pot ser una empresa més o menys gran. Et pagarà 74.700, vull dir, això sembla lògic, no? No, no. Segueixen... No ho sé, no, té massa lletres petites i massa espunyables. A més, han denunciat vostès des de l'associació que els càlculs que surten en aquest anunci, que el tinc ara mateix davant, estan fets de manera incorrecta. Exactament. Bueno, primer, que la Generalitat pues, t'obliga a carregar un 3% sobre el valor de l'herència en concepte d'aixugar. Aixugar s'entén pues, les tovalloles, els llençols i les cassoles... i el mobiliari i els electrodomèstics. Al final de la seva vida, la majoria de persones el que tenen és un parell d'abrics raïdos, 4 trajes i una tele que es cau a trossos, que no és ni de plasma. Exacte. No, vull dir, escolti, és de xiricota. I després et diuen que, vale, que ara zero, ara no, en un futur. I en tots casos, vull dir, en tots aquests exemples que han posat, curiosament, zero ni en el futur serà. Vull dir, aquest 1 milió d'euros, com a mínim, pagarà 1.925. Sí. Però, escolti, aquests 1.925 es convertiran ja en 28.000 a qui tingui botiga, també. Vull dir, és que... Sí, sí, déu-n'hi-do. Sí. A més, una altra cosa que molta gent no sap i que també s'ha de comentar és que, a més de pagar l'impost de successions a la Generalitat, si hi ha terrenys o immobles a l'herència, també s'ha de pagar a l'Ajuntament. Sí, es paga el que se diu la plusvàlua... Bueno, l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys, etc. Exactament. Que això també és una cosa força curiosa, perquè hi ha certs municipis que també en el que és la vivenda habitual tenen prevista una reducció, en molts casos també del 95%, igual que en l'impost de successions, però que en alguns casos, en alguns municipis, té tantes normes, doncs a lo millor diu, no, és que el sujeto passiu, o sigui, el que ho ha de rebre, té que tindre un salari inferior a no sé quantos, o viure en la mateixa vivenda, no sé, posen tantes condicions que a vegades, vull dir, és un gasto més, eh? I per això diem, no és solament l'impost de successions, sinó tenim les plusvàlues, tenim les despeses de notari, de registre, de fer els canvis de nom... Sí. I després una cosa que per tradició catalana està passant molt, vull dir, clar, aquí, com que les esperances de vida han... cada vegada són més altes, les persones s'hereden cada vegada més tard. Però bueno, sempre s'intenta evitar allò de la transmissió directa als nets, per exemple, no? Perquè dius, home, val més que estiguin els pares com a protectors, vull dir, el patriarcat. I això fa que aquests impostos vagin pagant a vegades 2, 3 i 4 vegades. Vull dir, si es produeix una defunció d'un any per un altre, es torna a pagar. Sí, sí, sí. Sí, hi ha una petita reducció, però és que és tan ridícula que bueno, és tornar a pagar i tornar a pagar i tornar a pagar. I casos aquests de dobles i triples de funcions, aviam, és una loteria, però n'hi ha estadística, eh? Podria fer estadística d'això. Senyor Bonet, van posar vostès en marxa des de l'associació la campanya que vam veure tots a molts mitjans, que va aparèixer reflectida aquella campanya dels autobusos, la en contra de l'impost de successions. Com valoren l'impacte que va tenir en el moment? Home, miri, a partir d'aquella campanya se'n va parlar. Gràcies se'n va parlar de reforma. Sí, sí, gràcies a aquesta campanya va ser que ha sortit tot i que com a mínim sembla que els nostres polítics s'han posat una mica les piles. Exactament. Vull dir, es va començar a remoure aquí. Vull dir, fins llavors feien oïdos sordos, que se'n deia, vull dir, per molta carta als diaris que hi hagués i tot plegat, vull dir, no deien ni piu. Vull dir, sortir això, fer propostes reals de reforma. Vull dir, va haver-hi un cert canvi de discurs quan vam tindre més activitat, però sortir els anuncis en els autobusos va ser quan va començar a haver-hi propostes de reforma, la primera d'Esquerra Republicana, que era per tirar la paperera directament, i la segona ja que la va fer PSC, m'imagino, per passar-li la mà pel davant a Esquerra Republicana, que va dir, no, mira, jo et vinc aquí amb 100.000 euros, no? i diuen, ah, no, doncs mira, jo et passo ara la mà pel davant, i després venen els iniciatives i diuen, no, doncs ara això no, ara aquí li traurem 100.000 euros, perquè no els vull. I ja està. I arribar a xifres fins i tot que no són rodones, no? Dius, no, fills, reduccions a 275.000. Bueno, escolta, o 250 o 300, però no ho he sentit, ja. Hauríem de treballar ja amb xifres rodones. Però, a més, vull dir, són coses que aquestes lleis, vull dir, haurien d'incloure clàusules d'actualització automàtica, perquè imaginem que això ho posen en vigor ara, però passa com l'anterior impost de successions, que pràcticament en 10 anys no s'hi va fer res. En el qual el cost de la vida continua pujant, sí, i no s'actualitza. Doncs, senyor Bonet, li agraïm moltíssim que hagi estat aquí amb nosaltres, que ens hagi aclarit aquests conceptes sobre l'impost de successions. Molt i des d'aquí els animem a continuar treballant i a continuar lluitant des de l'Associació per la Reforma de l'Impost de Successions a Catalunya, i a veure si aconseguim finalment aquesta abolició de l'impost. Vale. Jo només volia acabar, si em permet, sí, dient que tothom que hi estigui interessat en el tema pot entrar a la nostra pàgina web, que és www.nosuccessions.org. Recordo que successions va amb doble C i doble S. Perfecte, doncs des d'aquí convidem a tots els oients a entrar-hi per saber una miqueta més a la seva pàgina web, que a més, sobretot, per exemple, l'exemple aquest que posàvem de la publicitat que va aparèixer la setmana passada, de la publicitat institucional, vostès han penjat a la seva web tota la publicitat corregida, sí, que és molt il·lustratiu. Bueno, és que estem estudiant, aviam, si és viable fer algun tipus d'anúncia, bueno, tant si és viable de que pugui tirar endavant com a la vegada de que en sigui viable econòmicament, perquè és clar, vull dir, nosaltres a hores d'ara tenim un pressupost d'uns diners que teníem previstos precisament per insertar un anunci a tota pàgina en el moment que puguem, però clar, vull dir, si ara ens gastem, doncs, a lo millor, si amb assessorament legal, doncs, 2 o 3.000 euros perquè ens portin aquesta denúncia, doncs, ho traurem d'aquí, preferim mantenir-ho potser aquí. Estem mirant aviam si a lo millor també trobem algun advocat voluntari que s'hi presti a fer-nos aquest tràmit. Fem una crida des d'aquí, sí, a veure si algun advocat que ens estigui escoltant en aquests moments... Home, tenim de forces, de simpatitzants que són advocats. Vull dir, tenim un fòrum de discussió que tenim més de 10.000 adherits i sé que uns quants són advocats. Vull dir, ara, esclar, a vegades, vull dir, tothom té molta feina a vegades. Evident. Costa trobar gent que es vulgui implicar en una tasca que, vull dir, que el que et porta és feina però cap diner, no? Exacte. Doncs des d'aquí, senyor Bonet, li agraïm la seva participació i comentar que sempre que ho vulguin, l'espai de Línies Obertes i Ràdio Canal Barcelona RKB estan a la seva disposició. Pues moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, molt bon dia. Adéu, bon dia. En 3 minuts arribem a les 9 del matí a Línies Obertes. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. I per avui hem d'acomiadar-nos, hem d'acomiadar aquesta edició de Línies Obertes en aquest dimecres. Demà tornarem a partir de les 7 del matí a la 106.9 de la freqüència modulada a RKB, amb molt més, amb molts més continguts, molta més gent que ens acompanyarà i que ens portarà el millor, doncs, per exemple, del cinema, de les notícies friquis. Tindrem la música en directe, tindrem a l'Aranxa que ens parlarà de sèries. Bueno, no us ho podeu perdre aquí, a RKB. I ara, tot seguit, Aires del Mediterrani. Després, a partir de les 10 del matí fins a les 12, La música de la nostra vida, de Jordi Vinyes. I a partir de les 12, La Torre de Babel, amb Enrique García Corredera. Que passeu un molt bon dia. Ens retrobem demà aquí, a RKB.